Thriller. Yo, yo. New Thriller, todos nos siguen, no consiguen fundirse con el público. Veamos experiencias, domino la ciencia, oscuras ángeles de Valencia. Me ve, te sienta, te tiembla la pierna, te temidos por el flow, yo, mi magia es eterna, che. Llega la nueva mierda, colócate. Señora, no enseño empeño, no póngame a dueño, le como el coño, come on, no nete a MP Show. Es hip hop, yo, sonando tu radio. Una noche más moviendo el show, veo brillar los ojos como agujas de reloj. Puedo sentir la peña, la TV, lo de mi corazón. El público y yo, una fusión de amor. Olor a marihuana en el camerino. Y Mónica falla, me caliento con mi tipo. Lo mejor está por llegar. Somos gente rural, simplemente hacemos live. New Thriller, todos nos siguen, no consiguen fundirse con el público. Voz, aportamos donde vamos sensaciones, aquí estamos en el show flow. ¡Vamos! Invoco poco a poco a loco corte, llega y entra Metro Forte. Loco el Doctem, ahí China Flotem. Criamos hierba buena y así suena la creme. Miramos lunas llenas, aullamos nuestras penas. A los lobos de MP les persiguen las sirenas. New Thriller, todos nos siguen, no consiguen fundirse con el público. Hombre, corteza y... Ay, ojo, cabrón, eso...